Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes, sean bienvenidos a escuchar el informativo cultural Identidad, el espacio que le mantiene al día con las actividades culturales que se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las diferentes salas y escenarios de la ciudad de Quito, en el país y en el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Este 5 de agosto se llevará a cabo el Festival de la Juventud en el Parque Isidro Ayora, en Tulcán. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se presentará en homenaje al Día Nacional de la Cultura el 6 de agosto. Se realizó el Festival Poético y una muestra fotográfica en el Área de la Mujer. Este 5 de agosto se presentará el Coro Mixto Ciudad de Quito y el Grupo Voz Mestiza en la Iglesia María Auxiliadora en Quito. Libro de cuentos Bajo las Luces Oscuras está ya en circulación. En el ámbito internacional, la 12ª Feria Internacional del Libro de Panamá se llevará a cabo del 16 al 21 de agosto. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Hoy a las 21 horas se presentará el monólogo cómico Bien Quedada o Mal Casada, interpretada por Ana María Valareso en el Patio de Comedias en Quito. La actriz escenificará a cuatro diferentes mujeres en una historia en la que ambos sexos aprenderán sobre los otros. Es una pieza que propone reflexionar, meditar y darnos cuenta de nuestras equivocaciones para no cometer los mismos errores en lo que a relaciones y matrimonio se refiere. La obra se presentará de jueves a sábado hasta el 20 de agosto próximo. Un recital poético y una muestra fotográfica de Eloy Alfaro se presentó en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura el día miércoles. Así nos informa Osvaldo Mandilla. Te quiero 3 minutos, 5 instantes y la eternidad. Aunque dure un poco, pero para que dure te quiero. Para que dure te espero. El recital interactivo de poesía erótica Sucédeme Después de la Lluvia de Eloy Alfaro Reyes se presentó en local temporal del Área de la Mujer, Avenida 6 de Diciembre y Luis Cordero. El evento permitió a los asistentes leer textos y fragmentos poéticos del autor del libro. Sina Camacho, funcionaria de la institución, al referirse al evento, señaló: Sucédeme después de la lluvia. Casi de manera fugaz vino a mi mente la pregunta: ¿qué habrá inspirado a Eloy a ponerle ese nombre? Imaginé muchas cosas, tratando de intentar por lo menos obtener una respuesta. El título, Sucédeme después de la lluvia, es tan mágico que se presta para no poner freno a la imaginación. Y pensé que la poesía es un redimir a todo lo que nos pasa en la vida. Y de una forma silenciosa y rápida vino a mi mente mi palabra favorita. Eloy Alfaro Reyes, en entrevista para Identidad, nos habló de su trabajo poético y artístico. Escuchemos parte de su intervención. Este es un trabajo de más de 10 años que he venido haciendo y ahora es una selección de todo ese trabajo lo que voy a presentar ahora, ¿no? ¿Cuál es la expectativa con relación a este nuevo trabajo, Eloy? Bueno, la idea es innovar un poco en la poesía desde el punto de vista que lo que trato es de transmitir a través de juegos de palabras, a través de imágenes, a través de sentidos. Trato de transmitir ideas y conceptos que cada persona puede asumirlo en su mente de forma diferente, ¿no? Asumiendo que el cerebro es el órgano más erótico que tenemos en nuestro organismo, pues espero que el cerebro sea ese mismo instrumento que lleve a que a que las personas leyendo, escuchando, entendiendo lo que dicen los textos, puedan también animarse a escribir y puedan transformar algo en su vida, que ese es el objetivo final de este trabajo, ¿no? Este es un evento performático en el sentido de que es interactivo con las personas que asisten. La noche cultural, que tuvo mucha camaradería, se cerró con intervenciones musicales de Antonio Bautista, además de recorrer la muestra fotográfica que estará abierta al público hasta mediados de agosto. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Este 5 de agosto a las 10 horas se llevará a cabo el Festival de la Juventud en el Parque Isidro Ayora, en Tucán. Se presentarán grupos independientes de rock, música urbana, rap, hip hop de varios cantones de la provincia del Carchi y de algunas zonas del país. También se expondrán para la venta discos e instrumentos musicales y habrá una feria gastronómica. El festival es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. El encuentro de teatro en el espacio público nació hace 7 años como un proyecto para motivar la práctica de este género en lugares abiertos. De esta manera, este espacio ha democratizado el conocimiento sobre el teatro. La iniciativa, que llega a su 8ª edición, parte de Héctor Cisneros, director de Los Perros Callejeros, que durante este tiempo ha gestionado talleres sobre diversas disciplinas escénicas con maestros nacionales como Aristides Vargas, de Mala Hierba, Guido Navarro, del Teatro del Cronopio, Carlos Michelena, entre otros artistas. En esta ocasión participarán Los Perros Callejeros, Patricio Viteri, Eclipse Solar, Quilla Fly Girls, Ligia Marginal, Bolívar Bautista, Gerardo Caicedo, entre otros. El evento se desarrollará desde el 8 hasta el 14 de agosto. El encuentro se realizará en la Plaza del Teatro y en Tumbaco será el cierre. El libro de cuentos Bajo las Luces Oscuras está en circulación. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. El libro Bajo las Luces Oscuras recopila cuentos y relatos de 11 autores de diferentes ciudades del país que participaron en el 3er Concurso Nacional de Cuentos. Esta obra literaria es una publicación del Taller Cultural Retorno, que durante 20 años viene impulsando eventos culturales, así como la difusión de textos narrativos y poéticos de escritores miembros de la organización. Acuario, Estocada al Matador, Bajo las Luces Oscuras, Miércoles de Ceniza, La Urna Cineraria, Luna de Miel, Tony, son entre otros los cuentos que se insertan en el libro que está en circulación. Los escritores participantes de esta obra son Charbel Catán, Adriana Borja, Irina Córdoba, José Quevedo, Alejandra Soriano, Diego Marchán, Amira Costa, Fausto Jaramillo, María Aro, Francisco Basante y Luis Cocha. José Vicente Quevedo, integrante del Taller Cultural Retorno, nos habla sobre este libro de cuentos. Sí, se convocó a un concurso literario en el año 2012 y pues participaron alrededor de 45 interesados y de ahí pues salimos favorecidos 11 participantes, quienes conformamos la obra Bajo las Luces Oscuras. Es una obra que está compuesta por varios estilos, desde luego desde bajo el punto de vista narrativo, pero con diferentes tonalidades y perspectivas de la vida, pues cada uno cuenta lo que a bien tiene, y eso es lo bueno de la literatura, que puede enrumbarse en diferentes sentidos, y yo pues tengo un cuento que se titula Tony. Se trata de un perrito que quedó botado y que con el tiempo lo volví a recoger, y ahí se arma toda la trama de la historia. Es un poco trágica, pero bueno, esto es lo que hace un escritor. Según Osvaldo Mantilla, director del Taller Cultural Retorno, la obra Bajo las Luces Oscuras es una narrativa que encierra en sus páginas cuentos y relatos cargados de misterio, ficción y nostalgia, cada uno de ellos contados desde un ángulo muy particular de los autores. El costo del ejemplar es de $5 y si ustedes desean adquirirlo, por favor llamen al teléfono 0980-1784-28. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se presentará en homenaje al Día Nacional de la Cultura el 6 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Música. La agrupación interpretará piezas de música popular nacional y del género tropical con arreglo académico contemporáneo. La orquesta es conducida por el maestro Álvaro Manzano y como director invitado participará Andrei Vasilevsky. El 9 de agosto se celebra el Día Nacional de la Cultura con motivo del aniversario de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fundada en el año de 1944. Un concierto por el Día Nacional de la Cultura se llevará a cabo el 10 de agosto a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se presentarán Arpas de la Mitad del Mundo, conformado por los hermanos Jennifer y Josué Fonseca, y la vocalista María Tejada, junto con el guitarrista Julio Andrade, quienes interpretarán música nacional y piezas de folclore latinoamericano. El recital es organizado por la institución sede del evento. El 9 de agosto se celebra el Día Nacional de la Cultura con motivo del aniversario de la creación de la Casa de la Cultura. El Ballet Ecuador y el grupo Tiempos Andinos, junto a varios artistas más, se presentará en Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 7 de agosto desde las 10 horas en el Coliseo 29 de Mayo, en Macas. También actuará Los Cumbé, Rafaela Guevara, Peques Violines. Además, se realizará la elección de la Reina Macabea Bonita. El evento es organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Club Rotario Morona Macas. Este 5 de agosto a las 19:30 se presentará el coro mixto Ciudad de Quito y el grupo Voz Mestiza en la Iglesia María Auxiliadora en Quito. Las agrupaciones interpretarán obras corales y académicas, tanto clásicas como modernas, de compositores latinoamericanos y europeos. El coro mixto Ciudad de Quito está integrado por 28 voces y tiene 20 años de trayectoria. El grupo Voz Mestiza se formó en el 2015 y está integrado por la vocalista Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el bajista Esteban Rivera. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios de Rubén Tinajero Uvidia. Él presentó el libro La Traición y Otros Cuentos en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Rubén Tinajero Uvidia es un médico especializado en medicina interna y también ex profesor universitario que realizó algunos estudios de posgrado en Noruega, Italia y Ecuador. Es autor de varios libros literarios y trabajos científicos publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales. Antes de centrarnos en el libro, Rubén, sí nos gustaría que nos comente sobre sus inicios como escritor. Entendemos que tiene algunas publicaciones, tanto en su especialidad como es la medicina, también en el tema de la literatura. El inicio en la parte que me corresponde de mi trabajo en medicina, son 40 años de actividad en el Hospital del Seguro y en la universidad. Indudablemente en ese periodo había realizado una serie de trabajos científicos de tipo académico que tenían un valor coyuntural, porque la ciencia cambia, evoluciona muy rápidamente, de tal manera que pronto pierden cierta vigencia. Simultáneamente he tenido siempre inquietudes literarias, pero me faltaba tiempo o espacio para poder dedicarme de manera más coherente, o mejor dicho, de manera más permanente. Y esta ocasión he tenido oportunidad de disponer más tiempo y por eso he trabajado en varios cuentos. En esta última edición son unos 28 cuentos realizados en un lapso más o menos de 2 a 3 años en la ciudad de Canadá, donde actualmente resido. La literatura ha sido siempre mi inquietud y realmente ahora he podido disponer del suficiente tiempo como para escribir y reescribir y seguir intentando encontrar la palabra exacta, la expresión apropiada, con el objeto de transmitir determinadas experiencias e incluso con vivencias y con observaciones de terceras personas, que de alguna manera se imbrican en el mundo de la imaginación. Doctor Tinajero, cuando usted termina algún texto, algún cuento, ¿usualmente con quién lo comparte o quién hace el trabajo de edición de esos trabajos? Bueno, esta edición es una de la primera ocasión que lo realizo en la Casa de la Cultura, gracias al auspicio de Raúl Pérez Torres, que es un excelente escritor y además de escritor, un patrocinador realmente incomparable, con quien estoy sumamente agradecido. Comparto con algunos amigos, a quienes los transmito por correo electrónico y recibo sus opiniones. Para mí la opinión del lector es una opinión fundamental, que eso me permite corregir ciertos errores o rever algunos problemas en la parte de técnica o incluso en el mensaje mismo de cada cuento. Y también, por otro lado, me alimenta, me impulsa a que continúe en esta labor. Doctor Tinajero, sus cuentos, más o menos, ¿cómo los identifica a usted? ¿Cuáles son los contenidos en los que trabaja? Bueno, como le manifesté inicialmente, son en este libro son 28 cuentos, de tal manera que los temas son muy variados. Uno de ellos, La traición, que es el título prácticamente de la obra, La traición y otros cuentos, es importante. Bueno, es el cuento más largo que está dentro del resto de cuentos, pero que nos remite a una época muy sensible y muy significativa para nuestro medio, que es nos remite al año 2000 y al famoso feriado bancario, donde surge un grupo opositor al sistema que también, a su vez, en forma imaginativa, sufre una traición. Este cuento tiene estas connotaciones, este significado, y por eso consideraba que es uno de los importantes relatos que he realizado. Adicionalmente, hay varios cuentos más, por ejemplo, El secuestro, que es un cuento en el que se devela el sistema judicial, donde no queda resquicio para la justicia, sino la forma de perpetuar la corrupción. Hay otros más, como El espejo, que es una mirada hacia el pasado, y los reflejos de ese pasado al presente, resumiendo el tránsito del tiempo en toda una vida. Doctor, cuando usted hace un cuento, ¿piensa en los públicos a los que va dirigido? Es decir, ¿quiénes son los consumidores finales de lo que usted escribe? Cuando surge un cuento, nunca pienso a quién va dirigido, sino que surge espontáneamente por alguna vivencia, por algún sueño, por alguna conexión con el pasado. En fin, las cosas adquieren su significado cuando han pasado varios años y uno siente de pronto los rumores del mar, escucha las palabras de antaño como si fueran de ahora, y todo eso viene a constituir el mundo del cuento, del relato, que naturalmente, pues quiéralo o no, es para que mis amigos o la gente que se interese en literatura lo lea, de tal manera que va siempre al lector, para que a través de ellos yo pueda recibir la opinión o la crítica que me permita superar los trabajos. Ahora, usted es un lector incansable, doctor. ¿Cómo ha visto el tema de lo que pasa acá en el país, y no solo en el país, en Latinoamérica, sobre el nivel de lectura que tenemos las personas en general? Pues lamentablemente podría decir que el nivel de lectura en nuestro medio es bajo. Incluso profesionales o gente que ha recibido ya una formación previa se interesan muchísimo y con toda razón por su profesión, pero dejan muy de lado aspectos culturales que de alguna manera agrandan el universo personal, y eso solo se obtiene a través de la lectura, que necesita ser incentivada. últimamente había revisado algunos libros de escritores ecuatorianos y yo estaba en realidad sorprendido de la magnífica producción de ellos y de la pobrísima difusión que tienen, lo que es poco estimulante, pero creo que no por eso hay que dejar de batallar. Es importante insistir porque es parte de nuestra cultura, parte de nuestra identidad que debe preservarse. Ahora, ¿tiene algo que ver el tema de la utilización de la tecnología? La gente está más involucrada con los aparatos tecnológicos antes que involucrarse con los textos, doctor. Es posible, aunque también la última tecnología nos trae obras que están ahí listas para poder leerse, e incluso obras de grandes maestros presentadas por traducciones magníficas. Realmente eso es una maravilla que hay que aprovecharla, pero personalmente para mí otra cosa es tener el libro en las manos. Me permite un poco regodearme con la belleza, hacer las pausas apropiadas, meditar o pensar sobre determinados mensajes, que solo el contacto casi personal con el libro permite esa relación. Los otros recursos tecnológicos son importantes, pero no hay esa convivencia del lector con la obra misma. A manera de sugerencia, para que haya o exista buenos lectores, ¿hay una cierta responsabilidad del Estado? ¿Hay una responsabilidad de los hogares de donde se proviene, doctor? Sí, creo que la responsabilidad es importante y es esa la que permite orientar la cultura, orientar el pensamiento, educar la sensibilidad. Pues la vida no solo se llena de aspectos materiales, sino sobre todo de estas circunstancias espirituales que son la verdadera riqueza del ser humano. Después de esta publicación, La traición y otros cuentos, ¿qué viene después, doctor? Tengo unas dos novelas inéditas. Uno es El bar en llamas, que prácticamente está lista, y otro es El hombre de la cámara, que es un fotógrafo que va retratando en las calles la realidad, las circunstancias que observa, y con eso va conformando el mundo, nuestro mundo en particular, y se desarrollan ahí los personajes, y pues espero que la ambientación sea apropiada para transmitir al lector el efecto que desearía. Este libro, La traición y otros cuentos, ¿en dónde pueden adquirirlo? Primero aquí en la Casa de la Cultura, porque fue editado en la Casa de la Cultura, también en la librería española, que me parece que era por la Colón, y está previsto en el Fondo de Cultura Económica también, donde se podrá adquirir el libro. Muchas gracias al doctor Rubén Tinajero Uvidia. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto le escuchamos, doctor. Simplemente agradecer muchísimo a los amigos, compañeros de la Casa de la Cultura, a los amigos personales, que sin el aliento de ellos posiblemente no hubiera sido posible editar esta obra. Muchas gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de Panamá. La 12ª Feria Internacional del Libro de Panamá se llevará a cabo del 16 al 21 de agosto en la capital del país. Estados Unidos será el país invitado de honor a la cita. La agenda incluye la realización de mesas redondas, conferencias y presentaciones de libros de poetas, novelistas, cuentistas, ensayistas y periodistas de Cuba, Chile, Colombia y otros países. También se desarrollarán encuentros literarios, musicales, cinematográficos y teatrales, así como talleres para el público a cargo de los invitados internacionales al certamen. La cantante brasileña se ha hecho un lugar en el panorama musical francés con su particular mezcla del reggae, funk, ritmos tradicionales en su país natal. Una música nueva, colorida y urbana en imagen de Brasil del día de hoy. ¿De quién se trata? Escuchemos en Radio Francia. Día de chuva, ele disse, tem que ter, jogar com sorte, coragem. Flavia Coelho es una verdadera carioca de sonrisa espontánea y exuberante cabellera afro. De su Río de Janeiro natal heredó todas las influencias musicales, tradicionales y urbanas para crear una música mestiza que ella llama Bossa Muffin. Con este estilo se ha dado a conocer en Francia, donde vive desde hace 10 años, reggae, ragamuffin, funk, ska, rock, pero con un toque brasileño indiscutible. Son los ingredientes de sus canciones plasmadas en 2 álbumes cantados en su lengua materna. El último de ellos, Mundo Meu, Mi Mundo, la ha consolidado en el panorama musical francés, abriéndole las puertas de los numerosos festivales que se desarrollan en el verano en Francia. Un reconocimiento que Flavia Coelho saborea luego de ser por muchos años una desconocida en París. La bella carioca también estará en los Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en su ciudad, con un show en los espacios de la Villa Olímpica de Río de Janeiro. Le preguntamos qué es ese mundo meu del que hablan sus canciones. Mi mundo es mucho colorido, con muchos amigos, mucha música, mucha viajes, mucha alegría, mucha vida. Pienso que más que nunca tenemos que vivir. A 2 años atrás, cuando he comenzado a hacer este disco, he pensado mucho en Brasil, porque mesmo se estoy viviendo acá, en Europa, después de 10 años, he pasado toda mi vida en Brasil. Mas estoy muy feliz acá también. Los franceses me recibieron muy bien en mi música, tengo muchos amigos y encontraron una otra familia acá también. Flavia Coelho reivindica una música muy personal, llena de las influencias de su país, pero muy lejos de los clichés de los géneros brasileños conocidos en el mundo entero, la bossa nova y la samba. Al contrario, asegura que Brasil es una potencia musical con muchos géneros nuevos aún por descubrir. Brasil tiene mucha música. Yo soy nacida en 1980. En los últimos 36 años, Brasil ha cambiado mucho. Mucha música que ha venido de África, de Estados Unidos, rap, rock, música urbana. Yo he crecido con los dos, con la música tradicional y con la música urbana. Es verdad, cuando he llegado acá y he comenzado a trabajar mi primer disco, todas las personas decían: esto es brasileira, tiene que hacer solamente la bossa nova, la samba. No, yo no puedo. Ahora, el Brasil es muy grande y tiene mucha música en Brasil. La bossa nova, claro, he pasado toda mi vida a cantar, a escuchar, mas el Brasil también tiene mucho rock. Yo no podía esconderme atrás de una cosa que era solamente simple para los otros de comprender que esto es brasileira, tiene que hacer la bossa nova. No. Brasil ha cambiado. La bossa nova es lindísimo, buenísimo, mas es una música de los años 50. Brasil ha pasado, vivido muchas cosas hasta hoy. Al mercado de bambú. Hace 10 años que estás aquí, ¿no los decías? ¿Te sientes parisina? Claro, espero. Espero que aprendiendo un poco con los parisianos. Pienso que cada persona que viene acá en París por un día cambia un poco. Yo soy brasileña, claro. Flavia Coelho tendrá un verano bien agitado con una larga lista de presentaciones en toda Francia, seguidas de conciertos en Holanda, Bélgica, Inglaterra, Alemania y Suiza. Además, la cantante acaba de presentar 2 títulos de su nuevo disco, previsto para el 7 de octubre y del que ya se conoce el título. Se llama Sueño Real. El Sueño Real es exactamente mi vida. Mi vida es un sueño. Toda mi vida he pensado cuando era una chica, niña, pequeña como eso, yo quería cantar, viajar, hacer de conciertos. Y hoy yo vivo de eso, yo vivo de mi pasión. Yo pienso que todas las personas que viven de sus pasiones viven un sueño que es real. Y en este Sueño Real de Flavia Coelho, una canción que nos transporta a un Edén de poesía y color, los dejamos con este tema, Paraíso.